Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Novena temporada. Año 2017. Programa número 280. Estás escuchando La Bruja de las Palabras. No quiero que estén de acuerdo, les pido que piensen. Nada más. Fue guionista de Tato Bores, dio luz a todo por dos pesos, es uno de los creadores de Peter Capusotto y sus videos. Hoy cuenta quién es Pedro Saborido. Lo que te llega es que pasás por un cosé y está el diario colgado. Entrás a un bar y está TN, subiste un auto y está Ari Paluch. Y viene un cuñado y dice, ¿viste anoche la Bonafini? Y vos digo, no quiero hablar de esto. No, pero ¿cómo? Porque la gente sigue reproduciendo los medios. Nadie viene y te dice, hola Eduardo, el tema de conversación, no sabemos de qué hablar. Che, ¿Dios existe o no? Hablemos de eso, que es un tema importante. Ajá. No, viene y te dice, ¿viste que la Siria? O sea, lo primero que vomita el tipo frente a que no hay de qué hablar es lo que vio en algún medio. Uh-huh. Los medios y la muerte es lo que más nos une. Vos podés ser judío, ateo, maometano, pero a Tinelli lo vemos todo. Todas las personas pueden mejorar, todos los caminos pueden ayudar. La Bruja de las Palabras. ¿Estás ahí? Si estás ahí, si lo deseas, este es mi sueño y el de muchos más. Esta es mi casa donde quiero estar. En mi casa está prohibida la sabiduría. Dejen de crecer. Manténganse ingenuos como niños. Estamos hoy hablando del cambio climático, los cambios climáticos, el permanente vaivén de frío y calor que caracteriza a la historia de nuestro planeta. Y entonces nos sorprendemos de que algunos digan, ¡che! Hay cambio climático. ¡Uy! ¿Quién lo causó? Nada, nosotros decimos, la persona que dice eso está mintiendo. O nunca conversó con un historiador. O le han llenado el bocho, como recién Pedro Saborido nos explicaba que hacen los medios de comunicación. Te ganan las neuronas, aparentemente. ¿Por qué será? ¿Por qué será que en la tele buscamos, qué cosa buscamos? No sé, la vida, ¿qué buscamos? Cosas para conversar con los demás, algo buscamos en la tele, ¿no? A ver si en el último bloque tratamos de plantear alguna hipótesis de por qué estamos mirando allí aquello que no nos pertenece, que no nos modifica el destino, que hay allá, que no es nuestro y sin embargo nos abastecemos todo el tiempo de noticias de extraños, de sucesos que ocurren lejos, de vidas que nunca ni lejanamente vamos a poder vivir, ¿viste? Lujos, campeones del mundo de no sé qué. Estás ahí como si fuera tuyo, pero no. Bueno, estás invitado ahí. ¿Qué será esa mirada al costado? Habíamos dicho que la Tierra se había congelado como, no sé cuánto, 300 millones de años, ¿cuánto dijimos? Es un número eso, ¿eh? ¿Vos cuántos años tenés, Nadia? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuántos millones de años tenés vos? Y yo tengo 23 millones de años nada más. Claro, no, pero acá fueron como 300 millones sí, de años. Sí, todavía yo no había nacido en ese tiempo. Pero en un momento la Tierra se descongeló, al fin las grandes ofensivas de frío cesaron, estamos leyendo un libro de historia muy bien fundamentado, Historia de los Cambios Climáticos de José Luis Comellas. Señora, nos asomamos a los datos de lo que dice un historiador que no tiene negocios ni con uno ni con otros. Esta historia nos va a servir mucho en La Bruja, así que usted preste atención que le vamos a sacar un buen jugo a estas cosas que vamos diciendo hoy u otro día. Las grandes ofensivas de frío cesaron o fueron más suaves y entonces se registró en la Tierra una explosión jubilosa y radiante de vida. O sea, llegó el calorcito. ¡Ah! Y esto es algo muy bueno. Por favor, muchachos. El problema de la Tierra es el frío, no el calor. Cada vez que llega el calor, son todas buenas noticias. Cuando se va el calor, comienzan los problemas. ¿Qué nos pasa ahora? Que parece que el calor es un problema. Ojalá el ser humano haya descubierto el modo de calentar el planeta. Ojalá sea cierto lo que dicen los ecologistas, de que el dióxido de carbono que emitimos está calentando. Ojalá sea cierto. Me temo que no lo es. Sería una hermosa noticia. Así que, según dice otro historiador, una explosión jubilosa y radiante de vida llegó cuando se fue el frío y comenzó el calorcito. El Jurásico y el Cretácico comenzaron hace 200 millones de años y terminaron hace 65 millones de años. Ahí estaba Spielberg filmando a los dinosaurios. ¿Estoy explicando bien las cosas o estoy confundido? No, claramente estaba Spielberg haciendo la película de los dinosaurios. Claro. Lo normal fue el calor en toda esa época, 140 millones de años de calor, ¿no? Pero mucho más calor que el actual, ¿eh? Por supuesto. Digo por supuesto, porque el planeta ha cambiado mucho, pero tenemos un poco de pudor, que hay gente que se está enterando en este momento mientras nos escucha, porque evidentemente le han ocultado información. Vaya uno a saber por qué le han contado un cuentito, ¿no? Mucho calor. Sin embargo, está pensando en mucha gente de la actualidad. Cuando hace calor, la vida se multiplica. Se dice que la concentración de dióxido de carbono pudo llegar a 1000 partes por millón, o sea, casi el triple que el actual. No estamos diciendo que es esto bueno ni malo. No hay ni bueno ni malo, y menos para cosas que son, que escapan a nuestra voluntad, ¿eh? Como es el cambio que ocurrió con el clima de la Tierra hace 100 millones de años. Suponemos que esa concentración de dióxido de carbono, produjo un poderoso efecto invernadero. Pero todo ello no solo no impidió el desarrollo de la vida, sino que pareció multiplicarla hasta grados nunca vistos ni antes ni después. Nunca hubo tanta vida en la Tierra, tanta explosión de vida. Plantas, animales gigantes, bichos, suegras, de todo debía haber, supongo yo. Como en esa época que hacía mucho más calor que ahora. Nosotros somos anticapitalistas, anti-Donald Trump, que quede claro. No, porque por ahí la gente dice, ¿este de qué lado está? No sé de qué lado estamos. Estamos describiendo lo que dice un libro de historia. Y usted lo puede constatar esto con distintas fuentes históricas. El 99% de las especies que han existido en la Tierra han desaparecido ya. Es una historia de 4.500 millones de años. Lo que pasó hace 50 años es importante, tiene la importancia que tiene, pero no retrata lo que es la vida, la trayectoria, la dinámica del clima en la Tierra, ni de la vida en la Tierra, etc. Claro, hay gente que, no sé, desaparece una especie y dice, che, ¿qué es esto? Qué terrible. ¿La culpa de quién? Encima eso, no culpa a los culpables. No culpa a los políticos cómplices que no fiscalizan la contaminación. No dice eso. No pone carteles por las calles, no voten a fulano, no voten a mengano. Dicen, qué terrible cambio climático. O sea, no cambian las cosas, ¿entendés? Son cómplices también ellos, me parece a mí. Es un discurso inocuo, que no va a la fuente del problema. El nivel del mar se elevó. Viste, hay gente que está preocupada porque el nivel del mar puede subir 3 centímetros en los próximos 15 años. El nivel del mar se elevó entre 100 y 200 metros sobre el nivel actual. ¿Cuántos metros, perdón? Entre 100 y 200 metros. No, ¿en serio tanto? Pero yo estaba re preocupada por los 3 centímetros. Los casquetes polares se deshelaron, por supuesto, por completo. No había Antártida, no había nada. Ese fue Jurásico y Cretácico. Bueno, de ahí, son pinceladas breves que vamos pasando. Son cosas que pasaron hace mucho tiempo. Vamos a investigar más de cerca las que pasaron hace no tanto, ¿no? Con ya testimonios históricos. Después que desaparecieron los dinosaurios en el terciario, hubo, fíjate, una casi inacabable alternancia de calores y fríos, como si el ritmo del clima se hubiera hecho mucho más variable, sin llegar a grandes excesos como la Tierra toda congelada o toda derretida. hubo una casi inacabable alternancia de calores y fríos durante millones de años. Entonces, cuando ahora sube la temperatura un grado en 100 años, una décima de grado en 10 años, la gente pone el grito en el cielo. ¿En qué planeta está pensando? ¿Qué planeta tiene en la cabeza que el clima no cambia? Que es una idea que tiene, un dibujito animado debe tener, porque la Tierra real tiene otra historia. Todo el tiempo cambia el clima, es lo que tratamos de estar diciendo. Pero nos sentimos, no sé, un poco excéntricos haciéndolo. Los hechos climáticos más famosos del cuaternario, ya estamos en nuestra época, fueron las glaciaciones. Ya estamos en tiempos, en tiempos donde hay parientes nuestros, hay homínidos. Homo habilis, hace 2 millones de años, ya estamos en el cuaternario. O sea, falta poco para que lleguemos. Glaciaciones en el último millón de años, digamos. No llegaron a helar toda la Tierra, pero la mantuvieron por largos espacios sometida a bajas temperaturas. Fueron una serie de oleadas de frío. Escuche esto porque tiene que ver con el análisis actual del clima y cosas que vamos a leer en este programa o en el próximo. De temores que había hace 40 años nomás. Y había el gran temor de un enfriamiento global. Tenemos textos que dicen eso, increíblemente. Y en pocos meses el problema pasa a ser el calentamiento. Eso es lo que queremos compartir con los oyentes a través de una operación política liderada por Margaret Thatcher, Naciones Unidas, etcétera, el IPCC, una serie de aparatos se usaron para cambiar el discurso de no se está enfriando la Tierra, se está calentando. Yo tengo libros, los vamos a leer, donde está el libro editado, una universidad de España, que dice, pese al actual enfriamiento del clima, impresionante. ¿Qué pasa? Había que, me adelanto, pero como es radio y la gente va y viene, lo vamos a volver a decir, había que justificar la energía nuclear en contra de las usinas eléctricas de carbón en Gran Bretaña, y no solo en Gran Bretaña. Había que decir, carbón para fabricar electricidad, malo. Las malas lenguas dicen que había un problema con los obreros, una histórica lucha obrera en contra de Margaret Thatcher, de los sindicatos, del carbón. Pero más allá de eso, en muchas partes del mundo, unos años antes había habido un problema con los productores de petróleo, en la década de los 70 subió mucho el precio del petróleo, entonces comenzaron a hacer plantas nucleares, pero se sabía que la planta nuclear tenía un riesgo muy alto, como iba a ocurrir, fíjate, casi simultáneamente con la Margaret Thatcher ocurre Chernobyl. Y la tipa entonces multiplica esta campaña de publicidad para anular el efecto Chernobyl, que es una locura poner centrales nucleares en Inglaterra, por lo menos la gente le tenía mucho miedo. Entonces yo creo que la preocupación por el cambio climático tiene esa génesis y esa inyección de dinero para combatir el carbón y para justificar el uso de la energía nuclear, aunque tiene un alto riesgo. Sin opinar si está bien o está mal, qué sé yo, ¿no? La encrucijada histórica está señalando eso. Me fui por cualquier lado. Las glaciaciones. Claro, le estaba diciendo que preste atención a que en el último millón de años hubo, según los autores, 5, 6, 7 glaciaciones, o sea, crecen los hielos, pero crecen mucho. Y durante 100.000 años la Tierra se llena de hielo. Mucho, ¿eh? Dice yo, Francia está tapada de hielo. Escandinavia y el norte de Estados Unidos y Canadá, el hielo aplasta 500 metros la superficie de Escandinavia. Imagina la cantidad de hielo que hay ahí. O sea, otro paisaje. No hay vida, no hay vida humana. Habrá algún oso polar, esas cosas. Ni en Inglaterra, ni en Francia, ni en Alemania, ni en ningún lugar de eso, ¿no? No existe el mar Báltico, eso es congelado. Glaciaciones 100.000 años. Yo esas hubo, según los autores, 6, 7, 8. Se congela y después se derrite. 10.000 añitos derretida. y después se vuelve a enfriar 100.000 años y se derrite 10.000. Y se vuelve a enfriar 100.000 años. Discúlpeme, pero estoy haciendo la serie histórica real para que comprendamos el momento actual. Se vuelve a derretir. ¿Cuántas van? ¿Tres, cuatro? Bueno, se fueron seis, siete, según los autores. Otra vez se congela, otra vez se vuelve a derretir. Otra vez se congela, otra vez se vuelve a derretir. Es que la información es tan infantil como esto. Y el engaño que ha sufrido la opinión pública mundial, según nuestra opinión, es tan simple como esto. Se vuelve a enfriar 100.000 años, 10.000 años de calor. 100.000 años de frío, 10.000 años de calor. ¿Sabes dónde estamos ahora? Estamos en el 10.001. Si continúa el ritmo ese, no sabemos si va a continuar. Estamos en un periodo cálido, con oscilaciones, más frío, más calor. Si se repite el ciclo, no lo sabemos. No conocemos el futuro, pero viene a una especie de ritmo de varias veces ocurrió algo similar. Estamos ante 100.000 años de frío. Eso es lo que se viene, supuestamente. Esto es conocido por todo el mundo, ¿sí? Algunos comentarios sobre este asunto. Las glaciaciones duraron más tiempo que las interglaciaciones, como yo le acabo de explicar, 100.000 años a 10.000 más o menos. No sabemos si la actual interglaciación, esta época templada, es la última, o sea, ya después va a seguir ahora el clima calentito, o si vuelve otra glaciación más. No lo sabemos, dice el tipo, pero los ciclos se han cumplido hasta ahora religiosamente. Y uno diría, ¿y por qué se enfría y después se calienta? ¿Por qué? Respuesta, no lo sabemos. Hay hipótesis, son episodios tan tremendos, tan definitivos, y que duran tanto tiempo, no son pequeñas cositas. Se habla de inclinación del eje terrestre, por ejemplo, de, bueno, una serie de cosas un poquito complicadas, pero ninguna termina de convencer a nadie. Pero lo que sí es seguro es que esto ocurrió, en esto coinciden todos, no hay nadie que diga esto no es cierto, ¿entendés? Todos dicen que esto es cierto. Entonces nosotros con ingenuidad decimos, che, ¿y cuando se enfriaba? ¿Qué es lo que producía el enfriamiento? Respuesta, no se sabe. ¿Y cuando se calentaba? Parece que ahora se está calentando. Parece no, ahora se está calentando en el último siglo. ¿Por qué se calentaba? No sabemos. Ah, ahora sí vos sabés por qué se calienta ahora. Mira vos. Puede ser que tengas razón. Pero baja un cambio, porque puede ser que no la tengas. Y que sencillamente esté ocurriendo un episodio climático más de los tantos que han ocurrido. Es más, podría ser que la influencia humana estuviera yendo en contra de los procesos globales, ¿entendés? Podría ser que las emanaciones asquerosas que emitimos a la atmósfera, y que como son de origen capitalista, consumista, no gozan de nuestra simpatía, sí tal vez de la de los defensores del cambio climático, fíjate, podría ser que las emanaciones humanas estén en realidad atenuando un cambio climático. Podría ser, perfectamente podría ser. Cuando vos ves la historia del clima en la Tierra, decís, y sí, no tenemos forma de saber si sin el humano ahora estaríamos enfriándonos o calentándonos. No hay forma de saberlo. No conocemos tanto esa ciencia como para decir, sí, mirá, está el anticiclón acá, está el niño allá, el eje terrestre atrás. Y no hay todavía ese desarrollo científico. Como son miles de factores, y yo creo que no se equivoca al decir miles. Acordate, tenés que incluir las bacterias. ¿Sí? La cantidad de tierra, las nubes. Las nubes te cambian el clima. Mucha nube genera, además generan como compensaciones no siempre lineales. Mucha nube no te deja pasar el sol, así que no calienta la tierra, pero también te ayuda a que no se escape el calor que haya. Así que depende cómo se haya movido la nube, etcétera, etcétera. Y además depende si es nube de agua o si es nube de volcánica, y ha habido episodios volcánicos tremendos. Ese sí que es un riesgo. Yo no entiendo por qué no estamos trabajando en función de los riesgos reales y no de los imaginarios. La erupción de un volcán grande que ya ha ocurrido varias veces en la Tierra y que causó millones de muertes, no por el episodio volcánico, sino por el cambio de clima que produce el volcán. En eso no estamos trabajando. Y habría que trabajar porque ese es un riesgo real. Ella ha pasado, sabemos muy bien cómo funciona, erupciona el volcán y oscurece, digamos, la tierra por muchos años, o por varios años, según el volcán. Entonces las cosechas fracasan, los cereales no reciben su cantidad de horas de luz necesarias para madurar, el grano no cuaja, y no hay comida. ¿Qué estamos haciendo para eso? Y eso es algo cierto que puede ocurrir en cualquier momento, más posible que las hipótesis de lo que puede pasar dentro de 30 años. Con frecuencia se dice José Luis, tenésela ahí el 29, con frecuencia se dice que las glaciaciones e interglaciaciones, esto que contábamos, alteraron repetidamente la marcha del clima normal, como si las eras anteriores hubieran sido normales, o de clima constante. ¿Se acuerda lo que le conté? La Tierra toda congelada, en otro momento la Tierra muy caliente con todos los polos derretidos, dinosaurios, Spielberg filmando. Entonces el tipo dice, ¿cuál es el clima normal? Decime, ¿cuál es, por favor? Yo no sé cuál es el clima normal. ¿Qué sería? Todo congelado, supongo yo, ¿no? Así, si uno hace el promedio de los últimos millones de años, dice, bueno, acá lo normal es que haya hielos hasta los Pirineos, en el caso del hemisferio norte, y acá que haya hielos hasta, no sé, la altura de Buenos Aires, Ciudad del Cabo, ahí esa latitud, no sé cuál es, todo hielo, y lo demás, todo mucho más frío. Acá no podríamos tener azúcar, ni loco, ni ningún cultivo tropical, acá sería como el clima de Buenos Aires, digamos, todo así corrido, ¿no? Eso sería lo normal, mucho más frío, si existe la normalidad. Pero en todo caso, parece terco hablar de normalidad frente a cambios tan tremendos. 500 metros hundido el piso de Escandinavia. A mí me impresionó mucho ese dato. Hundidos por el peso de las capas de hielo. España era como Siberia. O sea, tenía al lado el hielo del polo. Pasa que el polo llegaba hasta Bilbao, hasta Barcelona, si yo, por decirte algo. Impresionante, ¿no? ¿Qué decir? Me quedé congelada con tantos años de... A ti pasa una poeta. No, es bastante... A ver, nos cuesta un poco, ¿no?, poder hacer esta lectura, porque yo solamente he vivido 23 millones de años, digamos. Los otros 600 millones de años no puedo constatar de que ha cambiado tantas veces. Pero en estos 23 millones de años han habido unos cuantos cambios climáticos de los que puedo dar fe, ¿no? Es que nadie discute esto, la discusión no está acá. Hay un acuerdo generalizado entre todos, lo evalúan a través de los anillos de los árboles, de lo que hay en los polos de los hielos, de los restos en los lagos, de los pólenes en las estalactitas, una serie de recursos, y todos coinciden en esta historia del clima. Así que el tipo dice, no hay clima normal. Lo que hubo es una alternancia entre frío y calor, pero con la diferencia de que el frío fue más categórico. Además, dice, las glaciaciones llegan con cierta lentitud. O sea, ahora estamos en el periodo interglaciar, el cálido. Si es que viene una nueva glaciación de 100.000 años, o las que vinieron, llegaron con cierta lentitud. El clima se va enfriando poco a poco, va y viene. Distintas olas de frío y retrocesos cálidos, separadas tal vez por muchos siglos. En cambio, las épocas interglaciares, por ejemplo, la que comenzó hace 10.000 años, las épocas interglaciares llegaron casi de sopetón, rápido, y ahí vienen historias del diluvio universal, etcétera, episodios muy bruscos de muchísimas inundaciones muy virulentas que, claro, al calentarse la Tierra después de 100.000 años de frío, retroceden los hielos y vuelta a subir los mares 30, 40 metros. Gran Bretaña, ubicás, es una isla que está frente a Europa. En las épocas de glaciación, como el agua se retrae hacia los polos en forma de hielo, baja el mar y no era isla. Llegaba la época calentita, vuelta a usar los botes. Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog, labrujadelaspalabras.blogspot.com, y desde el sitio ivox.com.